El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico, fin de semana, la revista de la radio, es una sana costumbre que tenemos aquí en el punto crítico, por supuesto también informarlo de otros aspectos como cultura, espectáculos, música, todo lo que tiene que ver con divertirse este fin de semana, también está aquí en el punto crítico, www.elpuntocritico.com, síganos, @elpuntocritico, los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, en este extraordinario sabadito. Hoy estamos a sábado 20 de agosto, semana número 33, han transcurrido 233 días del año, y bueno, pues espera la puesta del sol a las 8 de la noche, el clima está bastante agradable, así es que no nos queda más que invitarlo a que se quede con nosotros en esta tarde, por supuesto, a disfrutar de lo que le hemos preparado especialmente a usted, que gusta de acompañarlos, cosa que agradecemos muchísimo el día de hoy. Así es que, mi querida familia, vamos a comentarle qué tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, vamos a estar platicando acerca, en teatro tenemos precisamente la manifestación artística de Yolotli, que son voces indígenas que se van a estar presentando el día de mañana, domingo 21 de agosto, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Voces indígenas que son cantos extraordinarios que no se debe de perder usted. Vamos a estar platicando acerca de este tema. También nos va a acompañar mi estimado Suso. ¿Quién es Suso? Pues es el creador del Circo de los Horrores, quienes, por cierto, van a regresar a México ya en octubre. Están preparando, están caldeando todo para que se ponga de poca. Ahora en octubre nuevamente llegan con su trilogía. Ahora van a tener el Manicomio de los Horrores. Estuvieron haciendo una gira aquí por la Ciudad de México para promocionar precisamente el Manicomio de los Horrores. Y obviamente en el punto crítico también nos tuvieron presentes. Vía telefónica vamos a platicar con Suso, que es precisamente el creador de este concepto extraordinario que a mí me encanta. En Empresas de Éxito vamos a platicar de Intelisys. Van a estar con nosotros precisamente para comentarnos qué es esta empresa y por qué ha tenido tanto éxito. Si usted no sabe qué son los sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP, quédese con nosotros porque va a estar bien enterado. Platicamos con el director de marketing acerca de este tema. Pues vámonos, vamos a ver qué tiene Padme Vidente para nosotros hoy aquí en el Punto Crítico. El día de hoy continuamos con el mes de la prosperidad y abundancia, así es que lápiz y papel. Namaste. Federico Valle en Cultura también nos tiene muy grata información. ¿Qué nos tienes, Federico? Bueno, pues fíjense que los voy a llevar a Nayarit. ¿Por qué? Porque vamos a platicar sobre la muestra estatal de teatro de Nayarit, precisamente que se lleva al cabo desde el 17 y hasta el 27 de agosto. Entonces vamos a platicar de eso, los va a llevar allá a Nayarit. También vamos a hablar del Macabro 2016. Entonces vamos a platicar con Carlos Meléndez, que él es director de la película Histeria, que se presentará precisamente en este marco de este festival. Y también a Zacatecas, recuerden que se está llevando al cabo desde el fin de semana pasado, se está llevando a cabo el Festival de Jazz y Blues allá en esta ciudad. Así que los va a llevar a esos tres destinos. Mirel Flores y Alfonso Delta en Turismo. Vamos a escuchar qué tienen ellos para usted. Buenas tardes. Este día los vamos a transportar a un bello destino para este grandísimo puente de septiembre. Nos vamos a la Riviera de Nayarit. Y pues bueno, nos enfocaremos más que nada a Sayulita, al pueblo mágico de Sayulita y a Punta Mita. Y pues bueno, eso es como lo que vamos a traer para esta cápsula. Y bueno, ya con nuestra pregunta del concurso para Villarrica, también con eso al final, entonces pongan mucha atención. Y la gran reflexión del poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal, está presente el día de hoy aquí en el Punto Crítico. Poeta, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. ¿Qué nos tiene? Hola, muy buenos días, buenas tardes. El tema para hoy es el tema universal. En cualquier parte del mundo y en cualquier época y en cualquier hora. El amor entre dos seres humanos. Bueno, mis estimados amigos del Punto Crítico, tenemos cuestiones de música muy interesantes para ustedes que amablemente cada semana nos siguen y están disfrutando, quieren saber qué está sucediendo aquí en la Gran Ciudad de México. Muy buenas noticias para ustedes que gustan de la buena música. Tenemos vía telefónica a Valentina Plaza. Por supuesto, ella es bajista de la extraordinaria banda Candy, quienes, por cierto, van a estar llevando a cabo una presentación especial. Se despide de México con una presentación en Sala Corona el próximo 3 de septiembre. Así es que agradecemos mucho al que nos tome la llamada, Valentina. Muy buenas tardes, gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, molestándote, dándote lata, porque queremos saber los pormenores de esta extraordinaria banda que surgió hace alrededor de 10 años, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Sí, pues nosotros muy bien, estamos muy contentos. Acabamos de sacar nuestro tercer disco, que se llama Atlas, que fue producido por el inglés Phil Vinal. Y pues quisimos celebrar los tres discos, o sea, la presentación de los tres, o sea, del último disco, aparte como los 10 años de la banda. Pues en un show único que vamos a tener el 3 de septiembre en Sala Corona. Esto también aparte antes de nuestra gira en España, que va a ser en octubre. Entonces, pues los queremos invitar a todos. Correcto, esto va a ser exactamente allá en Sala Corona el 3 de septiembre, donde van a estar celebrando. Una de las cosas que nos llama la atención a ustedes es que, pues, la magia que atrapan el estar experimentando con diferentes géneros musicales. Sí, así es. Somos una banda que le gusta como evolucionar en su propio estilo. Entonces, en este último disco pues tenemos como más elementos de sintetizadores, como atmósferas, todo eso. Y pues en ese sentido se distingue un poquito de lo anterior que hemos hecho. Y pues esto también lo hemos podido lograr gracias a que ahora somos cuatro en vez de tres, y pues ya somos más personas en el escenario y todo eso, entonces es más fácil. Oye, entonces tenemos que, ¿cuáles son las participaciones especiales que tienen esta, su más reciente producción, Stranger? No, en este último disco que se llama Atlas, trabajamos con el productor Phil Vinal. Aparte, bueno, también lo masterizó Harris Newman, que ha trabajado con bandas como, pues, nacionales como Hello Seahorse y también como Arcade Fire, esta banda de Canadá. Y bueno, para la presentación en sala vamos a tener varios invitados. Se van a subir al escenario AJ Dávila, va a estar también Chavo de la banda Austin TV, Vanessa Zamora, entre otros que estamos por confirmar. Y bueno, también como banda invitada tenemos el debut de la nueva banda de Bones de Hello Seahorse, que se llama Arial. Entonces va a ser una noche muy, muy padre. Oye, pues me parece extraordinario que nos hagas esta invitación, que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros aquí en el Punto Crítico acerca precisamente de lo que va a tener. Y si me permites volverlo a comentar, un show que recorre toda su discografía prácticamente, ya en su cuarto disco que nos estás comentando, Atlas, precisamente, donde, bueno, vas a estar con tus compañeros Michael, Ángel, Héctor, el 3 de septiembre. Y bueno, como estabas diciendo, van a tener invitados de lujo como AJ Dávila, Chavo de Austin TV, además del debut de la nueva banda The Bones de Hello Seahorse, ¿no? Exactamente. Aparte, el show es para todas las edades, entonces si no tienen dónde dejar a sus niños, pues pueden ir también. Oye, ¿y qué les espera ya en España? Ahora que se van a España, se van a despedir una temporada de México, obviamente, se nos van a España. ¿Qué es lo que viene por allá? ¿Qué grandes sorpresas van a tener por allá, mi estimada Valentina? Pues es nuestra primera gira en España, nos vamos casi un mes y arrancamos la gira en Sevilla en un festival que se llama Monkey Week, y de ahí nos vamos a ir a, bueno, vamos a tener dos presentaciones ahí en Monkey Week, después vamos a ir a Madrid, a Barcelona y a Bilbao, entonces va a estar muy, muy padre. Entonces, se preparan, van a estar, digamos que concentrados en el show de España únicamente, o van a tener oportunidad de por allá, les van a surgir algunas ideas de llevar a cabo por ahí algo de música más. Pues, principalmente vamos a tocar en festivales y en también en venues más pequeños en las ciudades, y pues a ver qué pasa, ¿no? Pues es la primera vez que vamos y pues estamos muy emocionados. ¿Nos puedes comentar exactamente la dirección de Sala Corona y sus redes sociales, por favor, de Candy, de esta extraordinaria banda que, bueno, pues gracias a los fans se hace realidad este sueño de internacionalizarse, ¿no? Sí, claro que sí. Es Sala Corona, el sábado 3 de septiembre, inicia a las 7 de la noche. El lugar se encuentra en la calle de Puebla, 186, en la colonia Roma. muy cerca de Insurgentes y cerca de las Cibeles. Prácticamente saliendo del metro Insurgentes. Nuestras redes pues son CandyMX en Twitter, en Facebook e en Instagram. Y también tenemos nuestro sitio oficial, CandyMX.com, en donde pueden encontrar toda nuestra música y todas las plataformas de streaming donde las pueden encontrar. Bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo y no sé si quieres agregar algo más en estos minutos que amablemente nos has brindado. Sabemos que estás de un lado a otro, estás muy movida con toda la banda. Ahora, como dices, el trío Power que tienen, ese poder que tienen, pero ahora ya son cuatro, ¿no? O sea que el poder se incrementa. Exactamente, pues ojalá puedan ir todos. La verdad es que va a ser un show único. Hay varias canciones que hace 5 años que no las tocamos. Entonces, pues los que no conocen lo anterior a este disco, pues va a ser muy interesante en general para todo tipo de fan de nosotros. Y bueno, también este sábado 20 a las 11 de la mañana vamos a tener una venta presencial con nosotros, para los primeros 20 que compren su boleto, aparte de que va a ser a precio de taquilla. Pues les vamos a regalar algo personalmente. Me parece extraordinario. Repítenos esta información, por favor, Valentina. Va a ser este sábado 20 de agosto a las 11 de la mañana, ahí mismo en el lobby del Sala Corona, en Puebla 186, en la Colonia Roma. De 11 a 12 vamos a estar nosotros ahí para los primeros 20 que compran su boleto. Les vamos a dar un regalo. Me parece extraordinario. Oye, y una de las cosas es que me llama la atención y que nos acabas de comentar es que con esta fuerza de 10 años, de 3 discos, que ahora, por ejemplo, por supuesto, el cuarto, detonan evolución, madurez. ¿Alguna otra cosa que tú hayas notado, que hayas visto en lo que les ha dado estos 10 años de experiencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el primero y este último cuarto disco, Atlas? Pues yo creo que nuestra esencia siempre... pues ha sido la misma en los 3 discos. En el primero pues fue un poquito más, a mí me gusta describirlo como el más emotivo de los 3. El segundo disco es como el más racional, el más serio, y este último es como el mágico, el místico. Me parece extraordinario. Pues no nos resta más que desearles mucho éxito. Nos vemos en la Sala Corona el 3 de septiembre para desearles mucho, mucho éxito, una gran presentación. Sala Corona pues está ahí muy cerquita de la Glorieta de Insurgentes, prácticamente una cuadra. Entonces no se lo pueden perder definitivamente. Y obviamente ahora que estén en España representando dignamente a México en el Festival Monkey Week en Sevilla, pues nuestros mejores deseos para ustedes, Valentina, y que tengas muchísimas gracias. Y que tengas mucho éxito, y por supuesto a todos tus compañeros, saludos por favor a Michael, Ángel y Héctor, si eres tan amable. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí estamos en contacto y a tus órdenes, los micrófonos del programa El Punto Crítico, siempre al pie del cañón. Un fuerte abrazo y mucho éxito. Hasta luego. Bueno, pues hemos tenido la grata compañía, mis estimados amigos, vía telefónica de Valentina. Valentina, por supuesto, aquí al pie del cañón, Valentina Plaza, del grupo Candy, dando todo, por supuesto, todo el ánimo, toda la buena vibra, y como siempre nosotros presentándole lo más reciente en los grandes éxitos de la música. Llegó el momento ya de una pausa y continuamos aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones, www.elpuntocritico.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y bueno, pues vía telefónica Leticia Armijo nos tomó la llamada. Ella es directora de Yolotli, coro de mujeres de los pueblos indígenas, para darnos los pormenores de este gran evento que se va a llevar a cabo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, desde donde late la Tierra 2. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Leticia Armijo? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy contenta de poder platicar con el público y de invitarlos a ver una historia maravillosa de una niña que yo conocí precisamente en la selva lacandona de Chiapas. De pronto, entre las golondrinas y la magia de esos lugares y de estas poblaciones, surge una niña y me entrega un tesoro invisible, porque la música es algo invisible. Este tesoro invisible, yo corrí inmediatamente a escribirlo porque la música es invisible y precisamente son las canciones de los pueblos indígenas de México que están en vías de extinción. Entonces, además de poder disfrutar de la belleza de estas canciones de diferentes lugares de México, desde el norte del país, pasando por el centro y el sur del país, Yolotli nos va a introducir en un viaje en donde conoceremos esta belleza y rescataremos las lenguas indígenas de México. Todo ello para empezar con la campaña internacional por los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas. A ellas les hemos dedicado este concierto. Y en la segunda parte del concierto van a escuchar música mexicana de concierto, porque estas canciones están arropadas con arreglos que yo misma he elaborado con técnicas de composición contemporánea y además con técnicas de música tradicional de México. Todo esto nos lo va a acompañar también la pianista Gabriela Rivera Loza y el ensamble, el coro de los pueblos indígenas de México, Yolotli, coro de mujeres, que yo voy a estar dirigiendo. Así que yo espero que por favor este domingo pues puedan acercarse al Teatro de la Ciudad y puedan disfrutar y compartir con nosotras esta belleza, y a su vez también podrán adquirir esta bella artesanía que ellas tejen unas bellísimas y preciosas joyas, que también son joyas todos los tejidos que ellas hacen de bordados a mano. Oye, pues entonces nos espera un espectáculo extraordinario el domingo 21 a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, allí en Donceles número 36. Para mayores informes, o mejor dicho, para llegar rápidamente, Metro Allende, Metro Bellas Artes, y para conocer estas joyas indiscutibles que conforman el plumaje majestuoso de nuestra identidad. ¿Y cuánto tiempo te llevó transcribir las canciones para hacer los arreglos en las voces femeninas, mi estimadísima? Bueno, pues es un trabajo de años, porque imagínate, ir a cada una de las comunidades, seleccionar el repertorio, seleccionar las canciones más hermosas, transcribirlas en partitura, por fortuna de música, y ya que transcribí los arreglos originales, hacerle los arreglos, incluso componer, porque muchas de para poder hacer un arreglo tienes que ser compositora, y además también trabajar con los especialistas en la lengua y comunidades en donde solamente quedan 10 hablantes. Entonces esto me ha llevado pues prácticamente 9 años, que son los años que llevamos con Yolotli. Tú eres la fundadora, eres directora de Yolotli, de este coro de mujeres indígenas. ¿Cómo es que, desde dónde has sacado experiencia para llevar a cabo este coro extraordinario? Y digamos que el casting, ¿cómo lo hiciste también con el coro de mujeres indígenas? Mira, la mayoría de las mujeres del primer coro estaba integrado por puras indígenas de la comunidad Yoship del municipio de Ochuc, de Chiapas. No fue difícil elegir porque todas tienen oído absoluto, es impresionante la habilidad que tienen nuestras cantantes. ¿Sí? Y bueno, más adelante, ya cuando el coro se hizo en la Ciudad de México, pues se empezaron a integrar cantantes profesionales, porque los arreglos pues tienen un grado de dificultad de música de concierto también. Entonces, hay un lazo entre la música de concierto y la música tradicional, todas son cantantes profesionales pertenecientes a los pueblos originarios de la Ciudad de México. Oye, pues entonces es algo que vale la pena, el coro de mujeres indígenas de México, conocer la trayectoria que has tenido en todo el país, en distintos países, has obtenido diversos reconocimientos muy merecidos por tu contribución al acervo musical, por lo cual obviamente te felicitamos muchísimo, Leticia Armijo. Oye, qué padre, ¿qué más quieres agregar en esta plática que tenemos? Bueno, lo que quisiera agregar es que Yolotli significa corazón en lengua náhuatl, y que lo que necesitamos y lo único que me interesa a mí como compositora es conmover a los corazones de las personas para poder transformar la esencia del ser humano, que es lo que necesita este país y lo que seguramente necesitará la humanidad. Espero que puedan compartir con nosotras esta belleza. Pues vamos a extender la invitación a todos nuestros amigos del Punto Crítico para que vayan desde Donde Late la Tierra 2. Se presenta el domingo 21 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ya lo escucharon ustedes, amigos radioescuchas, en voz, por supuesto, de su creadora, fundadora, directora de Yolotli, Coro de Mujeres Indígenas de México, Leticia Armijo. Y bueno, pues obviamente tratando de rescatar estos valores, todo lo que nos hace ser quienes somos, por supuesto. ¿Y de qué tratan las canciones? Nada más nos gustaría preguntarte esto, si eres tan amable, Leticia, ¿de qué tratan estas canciones que van a estar interpretando este coro de mujeres indígenas? Bueno, mira, primero decirte que las canciones se dividen en canciones de cuna, en canciones de amor, en canciones de, algunos son cantos del trabajo, otras son canciones de desamor, o algunas son canciones religiosas o incluso rituales. Entonces estas canciones dentro de las comunidades cumplen una función social. Y bueno, la segunda parte, que ya son las obras de música de concierto, están escritas. Una es un poema a la Cuatlicue que le escribió Natalio Hernández, que es un poeta náhuatl, o son temas relacionados con el mundo prehispánico, como es la obra Coyolchauqui, Requiem de Cuerpo Presente, que es un requiem que escribí dedicándoselo precisamente a la Coyolchauqui, que fue descuartizada por su hermano El Sol. Pues muchas mujeres siguen siendo descuartizadas, y este es un llamado precisamente para dignificar la imagen de la mujer y para que se pueda erradicar la violencia hacia las mujeres y a las niñas.

Oye, has tenido una semana muy intensa, llena de actividades, de ruedas de prensa, de invitaciones, y bueno, obviamente aquí en El Punto Crítico no faltó el que nos acompañes. Mi estimado Suso Silva, ¿qué nos tienen preparados? ¿Qué gran sorpresa después del Circo de los Horrores, ahora en el Manicomio de los Horrores? ¿Qué nos tienen preparado? Por favor, platícanos. Bueno, después del año pasado de haber metido en Teatro Molière casi unas 100.000 personas, al mes de irnos, pues empezaron a llover los comentarios, tanto en Facebook como personalmente, en que teníamos que traer el Manicomio. Y bueno, un año después aquí estamos de nuevo, ¿no? Manicomio de los Horrores, una secuela del Circo de los Horrores, una segunda parte, donde se cuenta que si ustedes en la primera parte se habían creído aquello de que vivíamos en castillos encantados, o que éramos vampiros, monstruos del Averno, o cualquier tipo de bestia del inframundo, lo sentimos, los hemos engañado. La realidad es que vivimos en un viejo, decrépito y perdido manicomio, y mis seguidores son una punta de locos, fajadas y desquiciados. En fin, Manicomio, segunda parte de una trilogía de tres shows: Circo de los Horrores, Manicomio y Cabaret Maldito, que está en España. Oye, que vamos a tener dos intensas horas de terribles acróbatas, excéntricos malabaristas, payasos degenerados. ¿Qué más se te ha ocurrido, mi estimado Suso? Muy divertido, va a ser muy divertido. Bueno, son 40 personas en escena, hasta 10, actores, artistas, cómicos, monologuistas, bailarinas, payasos, en fin, enfermeras malévolas. Bueno, va a haber un montón de actos distintos, ¿no? El único personaje es un show completamente nuevo que habéis disfrutado el año pasado. El único nexo, el único elemento que se utiliza, que une un poco los dos shows, es a mi personaje, ¿no? Que ha evolucionado y, lejos de ser un vampiro, se ha convertido en lo que realmente es, el rey, pero el rey de los locos, en un psiquiátrico. Pues te vas a encontrar a una mujer a 15 metros de altura en el teatro, colgada boca abajo como una mosca camina por el techo. Es la sonámbula de la luna. Pues esta mujer habla con el público, con los asistentes, preguntándoles qué carajo hacen ahí arriba de su habitación. O te vas a encontrar a una vuelta de tuerca, y esta vez vamos a presentar a Alicia en el País de las Pesadillas. Pues es una joven adolescente internada por exceso de medicación, que va a distorsionar, por culpa de esta medicación, va a distorsionar a los míticos personajes del cuento, ¿no? Y bueno, el 80% de la compañía viene del Este, de Europa del Este, cuna de grandes actores y grandes artistas de circo, ¿no? Los demás somos muy latinos, porque intentan darle, sobre todo, seguir fusionando este terror y humor que tan buen resultado nos ha dado. Y por supuesto vamos a fusionar el teatro, el circo más contemporáneo, más fresco, y el cabaret salvaje, donde vamos a interactuar muchísimo con vosotros. Desde que compréis el boleto, estáis jodidos, porque ya ahí empieza el auténtico manicomio. Oye, ¿a qué atribuyes tú, Suso? Tú estás dirigiendo, estás allá al pie del cañón desde el 2007 en esta trilogía extraordinaria, pero obviamente la calidad artística, la gente que se está presentando en tus shows, pues está de lujo, ¿eh? ¿Cómo es que logras conjugar tanta gente tan profesional, tan extraordinaria, tan extrovertida en estos shows? Bueno, por varias cuestiones. Una, buscamos lo mejorcito, pues lo que te digo, nos vamos a la Europa del Este, básicamente porque están los mejores artistas de circo, no están ni en Europa central, norte o sur, sino en el Este, y muchas veces tampoco en Latinoamérica. Ojalá me hubieran nutrido mucho más de gente de por aquí, ¿no? Pero aquí te nutres más de humor, más de comicidad, más de buenos actores, ¿no? Es otra historia, ¿no? Tanto en España. Y bueno, lo difícil quizás, lo difícil de montar este show quizás ha sido poder poner de acuerdo a cantantes, bailarines, cómicos, músicos, artistas de circo, de tantas artes distintas, pues crear un grupo homogéneo que se entienda, se comprenda y participe, ¿no? De una idea tan descabellada, tan, nunca mejor dicho, tan loca, como crear un manicomio y trasladarse a este mundo. Este mundo de fantasía terrible, ¿no? Y después, bueno, pero bueno, nuestra locura tampoco es tan locura, ¿eh? Es un poco la locura que contaba Cervantes en El Quijote, que decía que de poetas y de locos todos tenemos un poco. Bien, pues por aquí queremos desarrollar el espectáculo del manicomio. Ahora, otra de las cosas, fíjate que en la conferencia pasada, en el Circo de los Horrores, pues yo te preguntaba si has sacado algunas ideas de los mexicanos, porque una de las cosas que nos gusta a nosotros los mexicanos, y yo creo que por eso tuvieron mucho éxito en el Circo de los Horrores, fue que nos encanta la muerte, nos encanta estar pues jugándole al vivo aquí los mexicanos. Nos y dicen por allá, nos gusta cagarnos del miedo, ¿no? Oye, ¿y tú percibiste eso? ¿Has sacado alguna idea? ¿Has sacado alguna idea de aquí de México? ¿Algo que te lata? ¿Que participe algún artista también mexicano? ¿Alguien así? Sí, a ver, sí, sí. Realmente no he sacado ninguna idea. ¿Por qué? Porque he parido básicamente todo el show allí en... Ya bien montado, bien estructurado. Claro, lo parí en España, ¿no? Entonces, bueno, me podrían escribir de una de las millones de historias que tenéis increíbles, fantásticas, maravillosas y terribles, ¿no? Acerca de la muerte, ¿no? Pero pensé que si iba a coger algo y meterlo en uno de mis shows, iba a sonar un poco a parche, ¿no? A meter un trocito que iba a quedar un poco deslavazado. Y yo prefiero tomar la opción de coger alguna de vuestras historias brutales, ¿no? Y desarrollarla completo. Entonces, bueno, tengo decidido montar algún próximo, en próximos años, montar algún show que sea exclusivamente acerca de vuestra historia, ¿no? Con gente de aquí dirigiéndola por mí, pero nutriéndome con gente de México y desarrollando alguna buena historia. He estado en las islas en la isla de las muñecas y me quedé completamente alucinado, ¿no? De esta historia brutal, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, poco a poco, cada vez empezáis a ser parte del elenco de en el Circo de los Horrores, que está a punto de estrenar en Puebla. Pues bueno, los trapecistas son gente de DF, la chiquitina, la que interpreta una niña, la Nanita, que es mexicana, que es maravillosa, divertida, increíble y buena actriz, muy buena actriz. Y entonces, bueno, poco a poco vamos dejando, abriendo la puerta. Pues una vez conocemos la cultura y a su gente, vamos trabajando con gente de aquí, ¿no? Es un placer. En el futuro seguramente van a pasar cosas muy gordas, seguro. Oye, otra de las cosas que precisamente llama la atención, mi estimado Suso, es que la gente, como lo vamos a recalcar un poquito, los que vieron el Circo de los Horrores, no tiene nada que ver, es una nueva, totalmente nueva producción, que no piensen que ya han visto todo. No, nada, es absoluta y totalmente nuevo. Manicomio no tiene absolutamente nada que ver con el Circo de los Horrores, ¿no? Vais a disfrutar otra vez de una experiencia única en un brutal manicomio, ¿no? Desde que compré los boletos y a todo el hall de entrada transformado, es un viejo hospital derruido, lleno de elementos de tortura, está lleno de enfermeras terribles, de amas de llaves bestiales, de médicos asesinos, en fin. Pero bueno, esta vez no jugamos con los iconos de los personajes del mundo del terror tanto. Buscamos más un poco, jugamos más al miedo psicológico. A mí personalmente me da muchísimo más miedo es que puedes tener en la cabeza, que puede estar pensando un loco o por dónde me va a salir, ¿no? Eso me produce muchísimo más desasosiego que ver que un payaso me viene con una sierra eléctrica, que sí que me caga, pero sé lo que va a hacer, que va a venir por mí. Un loco nunca sé por dónde va a tirar, por lo tanto, me produce mucho, mucho respeto. Finalmente es lo que nos falta perdernos de repente en la locura. Los que dicen estar así más sanos, más cuerdos, son los que a mera hora se les van, como decimos aquí en México, se les van rápidamente las cabras. Y en este caso queremos perdernos en la locura e internando, desaparecer de la rutina que de repente nos tiene hasta el gorro y, por supuesto, internarnos en esta locura que es a donde nos vas a llevar, Suso, con este extraordinario show, El Manicomio de los Horrores, ¿no? Bueno, sí, de esto se trata, de que firméis todos vuestra ficha de ingreso, os pongáis una buena camisa de fuerza, os toméis la medicación y vengáis a vernos, ¿no? Porque además pone una frase encima del manicomio cuando entréis, una escenografía brutal, y allí pone, dice una frase que además lo ponía en un manicomio perdido en España. Decía, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Qué quiere decir esto? Que antes o después os vamos a internar a todos. No tenéis escapatoria. Allí una vez la megafonía, la enfermera que lleva la megafonía, hace una cuenta atrás de 10 a 0, suena el portazo de ese cierre de las puertas y lo sentimos de allí y no sale nadie. Extraordinario. Los boletos, mi estimado Suso, ya están a la venta. Les quiero decir a nuestros amigos radioescuchas que no se confíen porque únicamente van a estar hasta la fecha que usted acaba de escuchar, hasta diciembre, sin posibilidades de extender temporada, ¿eh? Es verdad, porque tenemos compromisos, iremos a Guadalajara un tiempito y después tenemos que varios compromisos en España. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un recorrido más cortito que la última vez. No estaremos en Navidad, nos iremos el 13 de diciembre y será la última función. Oye, efectivamente, miércoles a las 9, jueves, aquí tengo los horarios, a las 8:30, viernes 9. De la noche, sábado 5, 45 y 21, 15 horas, y los domingos 17 horas. Y estoy viendo, me encanta cómo donde te vas a sentar, terapia VIP, gabinete VIP, terapia de shock, rehabilitación, área de lobotomía y urgencias. Así van a estar los boletos, ¿eh? Para que sepan dónde sentarse, mis estimados amigos radioescuchas. El que compre en esas zonas, pues tendrá su dosis de lo que ahí pone. Oye, Suso, pues no sé si quieres agregar algo más, compartir redes sociales, porque vamos a estar muy al pendiente del manicomio de los horrores. Nada, lo único que les diría a todos los radioyentes, a todos los ínfimos, psicóticos y perturbados, que les esperamos en el Teatro Molière a partir del 5 de octubre, si no tienen demasiado miedo, porque aquí no están todos los que son y son todos los que están. Fichas abiertas para todos, os esperamos en nuestra especial y particular locura de manicomio. Donde que aquí tenemos bastantes enfermos sexuales, locos, puro depravado. Así que va a estar padrísimo. Te mandamos un fuerte abrazo, Suso Silva. Y te deseamos mucho éxito. Ya te estaremos viendo próximamente. Esperamos que personalmente nos acompañes, si es que tienes la oportunidad de estar aquí en el Punto Crítico. ¿Sale? Venga, un abrazo a todos y os esperamos en el manicomio. Un abrazo. Él ha sido Suso Silva. Por supuesto, un extraordinario artista que tenemos el gusto de que en esta ocasión esté con nosotros en el Punto Crítico. Creador, por supuesto, desde 2007 dirige, participa en la creación del Circo de los Horrores, un cóctel fantástico en la escuela clásica del circo con técnicas de teatro, cabaret y una expuesta en escena tenebrosa con la que triunfa en España, en Miami, en Latinoamérica y va a estar próximamente aquí en México. No se lo pueden perder. Amigo Radio Escuchas, vamos a una pausa y regresamos con todos ustedes. Muy buenas tardes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues en primer lugar, fíjese que vamos a platicar, no es el primero en importancia, digo, porque todos los temas son muy importantes, pero en este caso mi amigo Marco Saucedo, él es el director de la Red Estatal de Festivales del Instituto Zacatecano de Cultura. Seguramente ustedes recordarán que platicamos con él la semana pasada y bueno, pues nos va a platicar a ver cómo va. Usted recordará también que lo comprometimos, le dijimos, te vamos a llamar en la otra semana para que nos diga cómo va precisamente este festival. Este festival se presenta jueves, viernes y sábados. Y entonces, bueno, pues hoy sábado tendrá algo. Vamos a platicar con él para que nos platique de quién se presenta hoy en la tarde, hoy en la noche, allá en la ciudad de Zacatecas. Marco Saucedo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco. ¿Qué tenemos para hoy en la tarde, noche, allá en el festival? Bueno, ¿y cómo les ha ido primero? ¿Cómo les ha ido, Marco? Bien, este segundo fin de pues esta segunda semana, más bien, tuvimos ya la presentación el jueves de un proyecto de la Ciudad de México, Hot Club México. Se presentó también el día anoche, viernes, estuvimos con el proyecto de República del Salvador. Aunque ya ha radicado en la Ciudad de México hace algunos meses, el maestro Juan José Gómez, con este proyecto México El Salvador, además presentó una clase magistral de guitarra y composición en este contexto donde también no pueden faltar las actividades académicas en nuestro festival. Claro, sí, porque no solamente es musical, sino también hay un tanto ahí contextualizando, ¿no? Sí, así es. En todos los festivales siempre buscamos el equilibrio y en este caso, pues, clases magistrales, clínicas. Bueno, no se han dado clínicas en esta edición, pero sí hay un formato que por ahí en otros festivales del país, donde también se presentan exposiciones, presentaciones de libros. Nosotros no podríamos quedarnos atrás. Y hoy hemos llegado el día de hoy, como cada sábado en nuestro festival, a un punto importante acústicamente, porque es día de blues. Ajá. Tendremos un grupo zacatecano a las 8 de la noche. Es un proyecto denominado Salem, a cargo del maestro Mario Morón. Es un reconocido musicólogo, investigador que se la pasa explorando. Pero bueno, digamos que él es entre rockero, bluesero y artista. Este proyecto de música indie, jazz y roll, el grupo Salem de Zacatecas. Pero la cereza del pastel, desde luego, tendremos una clausura extraordinaria que ya platicaremos la próxima semana, pero el día de hoy, sábado, nos estará presentando la extraordinaria cantante de color, Shakura Aida. Ajá. Ella es originaria de Canadá, aunque bueno, actualmente radica en Estados Unidos. Ella creció y se formó también en una parte de su formación académica en Suiza. Pues es multifacética. Ella tiene una trayectoria musical de más de 25 años, es una mujer hermosa, especialista en world music, y desde luego, pues, su programa de hoy será de blues. ha tenido... Ahora, ¿ella va a terminar la presentación de hoy, Marco? Así es nuestra invitada estelar para el día de hoy, Shakura Aida. Pueden ubicarla perfectamente en Twitter y en Facebook, en su página. Esperemos que por allá esté haciendo ella la invitación al público de la región. Ajá. Ese sería el último número ya de hoy sábado. Así es, el grupo invitado con esta cantante. Perfecto. Oye, bueno, danos un adelanto, Marco, ya para finalizar, danos un adelanto de qué es lo que vamos a tener el jueves, viernes y sábado de la semana que entra, que además también te estoy comprometiendo para que, nos platiques, repito, pues otra vez el fin de semana que entra, pero danos un adelanto. Pues vamos a cerrar muy bien, son tres proyectos internacionales. El jueves, la cantante argentina que también está ya radicando recientemente en la Ciudad de México, Ingrid Beayun, con un proyecto de jazz. Ajá. El jueves. Y el viernes, después de unos 3 años, regresa Pedro Julio Avilés, él es cubano, con su proyecto Boyague. Además, Pedro Julio estará dando la clase magistral el mismo viernes. Ajá. Sobre saxofón, que es su instrumento. Pero Pedro Julio pues viene de una familia de mucho abolengo de músicos cubanos. Claro. Allá en La Habana, muy reconocida la orquesta de los hermanos Avilés por allá en La Habana. Sí, es correcto. Y estaremos cerrando con Scott Henderson Band. Será el punto culminante de nuestro festival con este extraordinario músico norteamericano. Bueno, pues Marco, la verdad es que es un programa muy muy interesante, tanto el de hoy sábado, ¿no?, que es blues, como ya lo habíamos platicado, los tres fines de semana se dedican los sábados a blues, así que bueno, pues el programa de jazz y blues para el fin de semana que entra, que es la clausura, bueno, pues también se antoja interesante. Bueno, pues espero que nos podamos ver por allá, por Zacatecas, Marco, y todo género de éxito. Gracias. Muchas gracias, Federico. Gracias, Marco. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues ya les dije, ¿no?, que también los iba a llevar a Nayarit. Pues eso es lo que estoy haciendo. Fíjense que del 17 al 27 de agosto se va a llevar a cabo la muestra estatal de teatro allá en Nayarit. Y entonces, bueno, se está llevando a cabo. Y entonces vamos a platicar con Briseira López. Ella es la directora cultural del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Briseira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Oye, platícanos de esta muestra estatal de teatro Nayarit 2016. Claro que sí, bien, pues como este es un evento a nivel nacional, todos los estados estamos llevando a cabo, y bueno, Nayarit está llevando su muestra estatal de teatro 2016 del 17 al 27 de agosto. Hemos iniciado ya con teatros llenos, con una gran respuesta del público, a quienes les agradecemos que estén disfrutando y compartiendo de este arte y también de conocer pues a los grupos locales de quienes precisamente están mostrando su trabajo en esta muestra estatal. Claro, ahora, ¿qué tú nos puedes platicar, por ejemplo, qué es lo que hemos tenido o qué es lo que han tenido este jueves y viernes pasado? Así es. Mira, empezamos ya con talleres, del maestro Alonso Apolinar, él es de aquí en Nayarit. Ajá. Y dio el taller de posibilidades de cooperación actoral. Hoy sábado estamos iniciando a hacer teatro con Esteban Monroy, que nos visita de la ciudad de Querétaro y que pues está también compartiendo su talento. Oye, qué bueno que ha habido participación de distintos estados, porque de pronto sí se vuelven muy regionales, y entonces qué bueno que tengan participación de otros estados, Briseira. Exactamente, que tenemos tanto nuestros propios creadores como también la presencia de especialistas de otras regiones y que pues comparten con nuestros artistas pues su creatividad, su trabajo, su experiencia, y eso es pues muy enriquecedor para ambas partes, ¿no? Ahora, ¿cómo es la mecánica? ¿Ustedes hacen la invitación a los estados o espontáneamente los propios grupos teatrales de otras entidades, ellos se inscriben, o cómo es la mecánica? Bien, mira, en el caso de esto es en cuanto a los talleres, los que te mencioné anteriormente, y en el caso de los grupos son solo grupos estatales. Cada estado convoca a los grupos de toda su entidad para que participen. Se lanza una convocatoria, nosotros la tuvimos vigente desde el mes de junio, cerró en el mes de julio y ahorita pues ya estamos mostrando el trabajo de las obras participantes, ¿verdad? Tenemos 13 grupos en total, 8 de ellos son invitados locales y 5 en competencia. Entonces las obras que ya tuvimos en estos primeros días son Niña Araña, escrita y dirigida por Claudio Valle, y con el grupo Teatrálica. Tuvimos también la presencia del grupo teatral Juventud Sedad con la obra De Camas a Camas, una obra de Emilio Carballido y Pablo Motos y dirigida a Maestra Lerni Esprío. Tuvimos también la obra La Calle de la Gran Ocasión, presentada por la Compañía de Teatro del Estado, y es una obra de Luisa Josefina Hernández y dirigida por la maestra Rosalba Esparza. Ajá. El mismo día viernes tuvimos otra obra con el grupo Teatrálica, esta vez Luz de Venus, escrita y dirigida por Alejandro Guzmán. Este sábado 20 de agosto a las 19 horas presentamos Ding Dong con la Compañía de Teatro Independiente Drau. Es una obra escrita por Carlos García y dirigida por Juan Carlos Castañeda. Estaremos presentándola en el Foro Rodolfo Amezcua del Río. Y a las 9 de la noche en Golden Rockstarán estamos presentando El Divorcio en Tres Tiempos con el grupo Tianguis Teatro. Es una obra escrita por Tomás Pérez González y dirigida por Olga Mar Orozco. Oye, El Divorcio en Tres Tiempos. Así es. Oye, ¿tú ya viste algún ensayo o algo? No. De esta obra no todavía, entonces bueno, estaremos disfrutándola precisamente pues con el público que nos acompañe esta noche en Golden Rocks ahora, pues teatro en todos los espacios, ¿verdad? En toda la ciudad. Así es, Briseira. Oye, ¿y entonces tienen actividades también entre semana? Así es, mañana domingo continuamos actividades. A las 12 del día tenemos en el nuevo Parque La Loma, Mimos de Calle con la compañía escénica Guante Blanco. A las 12 del día, este parque es un espacio familiar muy céntrico, conocido por todos los nayaritas, un espacio para disfrutar, pues en esta ocasión, del teatro con los niños y con la familia. Y a las 5 de la tarde tenemos Titerías, Cuentos y Más, también con la compañía escénica Guante Blanco. Ambas obras son escritas y dirigidas por el maestro Antonio Ruiz Barrios. Y el lunes estamos ya presentando, a partir del lunes y hasta el viernes, las 5 obras en competencia, que de estas saldrá la que se irá a la muestra regional de teatro, que será en la ciudad de Colima. Y a su vez, de esa muestra regional, nosotros pertenecemos a la zona centro-occidente, entonces de esta muestra regional saldrá el grupo que se irá a San Luis Potosí en la muestra nacional de teatro. Estará presentándose el grupo ganador de la regional y nosotros esperamos que Nayarit pues sea el grupo seleccionado que se vaya, ¿verdad?, a San Luis. Y además pues compartir, como te comentaba, con el público, con nuestros amigos, con nuestra familia, de las artes, ¿no?, que enriquecen el alma y el espíritu. Y en esta ocasión pues es particularmente la disciplina del teatro la que estamos exaltando y por la cual el gobierno del estado de Nayarit y el Consejo para la Cultura y las Artes suman un esfuerzo para llevar al público pues eventos de gran calidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, tienen un gran programa y sobre todo esto que me estás diciendo, que es de gran trascendencia, puesto que los grupos regionales, primero locales, regionales, y que además participan también de otras entidades, de otras localidades, bueno, tienen la oportunidad de calificar precisamente ya al Nacional de Teatro, que se lleva a cabo en la ciudad de San Luis Potosí. En noviembre en San Luis Potosí. Así es, ¿no? Pues oye, la verdad es que es un largo camino, y entonces, sin embargo, me parece que es un buen incentivo para los jóvenes teatro y también para los no tan jóvenes, pero el participar en estos festivales y que la gente sepa, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, de todos los esfuerzos que se hacen precisamente para llegar ya a una gran final o a un gran festival en donde hay muestras de regionales, en donde, insisto, bueno, pues ya fueron pasando en una serie de selecciones, una serie de filtros. Filtro suena muy feo, pero una serie de un proceso, digamos, calificador, por lo que, bueno, pues llegan a este gran festival. Bueno, pues, Briseira, algo que quieras agregar, por favor. Sí, pues es reiterar la invitación al público para que participe, para que asista a los teatros, para que disfrute y conozca lo que es la oferta cultural de los grupos artísticos nayaritas, y también para las personas inmersas en el teatro, pues que también participen en los talleres. Están prácticamente llenos, pero aún pueden participar si les interesa. Son 4 talleres, estamos ahorita, terminó uno, estamos empezando otro, y son 2 más talleres con creativos que vienen de la Ciudad de México. Ellos son Jever Aiza y José Luis Aldaña, quienes también pues traen su talento y su creatividad, sumando pues su trabajo a esta muestra estatal de Teatro Nayarit 2016. Muy bien, Briseira López, muchísimas gracias. Briseira López estuvo con nosotros, directora cultural del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, justamente de Nayarit. Briseira, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en contacto y veremos si podemos ir a grabar televisión para allá, así que estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Briseira López. Bueno, pues ahí está la información de este festival de teatro allá en esta ciudad de Nayarit, que por cierto, ¿no?, como dato interesante, ahorita precisamente nos sucedió de que aquí en el equipo me estaban haciendo una pregunta. Nuestro productor, don Diego Rivero, estaba preguntando, y es como pues no como anécdota, sino como dato al calce o dato al margen. Fíjese que, bueno, por ejemplo, Puerto Vallarta, bueno, lo divide, o una pequeña parte, la parte norte es del estado de Nayarit, la otra parte es del estado de Jalisco. Y fíjense que comparten esta bahía hermosa, no obstante, no comparten el horario. Entonces es otro horario en la parte de Nayarit y otro horario en la parte de Jalisco. Así que, como dato interesante, ¿no? De hecho, pues si no está uno atento, de pronto se puede uno confundir, porque es una simple línea que divide este horario, y entonces se puede uno confundir con el horario, por ejemplo, de los aviones, ¿no? Del aeropuerto. El aeropuerto está del lado de Jalisco, o alguna central camionera. En fin. Y es un dato, pues, curioso. Bueno, pues, lo prometido es deuda. Y les había platicado del Macabro Festival, o Festival Macabro. Bueno, pues vamos a platicar con Carlos Meléndez, porque él es justamente, bueno, pues él es el responsable, él es el director de una de las películas que se van a presentar. Entonces, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, es un saludo enorme a todo el auditorio. Muy bien, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Oye, pues a ver, platícanos, primero platícanos de tu película, luego ya nos platicas un poco del festival y todo esto. Perfecto, claro que sí, médico, pues te cuento. Nuestra película se llama Histeria. Es una película, es un thriller psicológico que toca justamente el tema de la violencia, como un poco como lo estamos viviendo en nuestro país. Y más que nada es una película que se centra en cómo toda esta violencia y este abuso en el que estamos inmersos actualmente en México van corrompiendo poco a poco al individuo, ¿no? Cómo nos vemos bombardeados por toda esta violencia y va sacando y va corrompiendo al individuo hasta llevarlo a los límites, ¿no? Es una película que trata de un arquitecto, una persona, si podría decirse, que el ciudadano común y corriente, y que se ve obligado a ser parte de la corrupción, y la aunada a las presiones que vive en el trabajo, en la ciudad, el tráfico, los abusos, la violencia en casa, en todo este entorno, poco a poco él mismo se va corrompiendo hasta sacar lo peor de él. Claro. Oye, bueno, pues mira, es un tema que desgraciadamente pues no nos gusta. Es un tema que hay, que de hecho nos lleva a tener hasta una cierta psicosis, pero no hablando de Macabro, pero es un tema al que hay que entrarle, y hay que entrarle porque los temas, si los dejamos por ahí pues cubiertos, no es la manera de resolverlos, Carlos. Entonces, bueno, pues qué bueno, y de alguna manera también funcionan como terapia. Mira, dentro de la información que tengo, fíjense que, bueno, tú me puedes platicar esto, que dentro del año dual México-Alemania y a través del apoyo del Instituto Goethe, bueno, pues se realizará precisamente una retrospectiva del controversial director cinematográfico y teatral Christoph Schlingensief. Y entonces, eso dentro de alguna de las actividades. También colaborará la Filmoteca de la UNAM. En fin, o sea, es un festival muy, muy interesante y además muy nutrido, Carlos. Totalmente, Exactamente, yo creo que afortunadamente, bueno, porque más, bueno, cabe recalcar que son los 15 años que lleva ya este festival, ¿no? Así es, el Macabro. Está, exactamente. Entonces, a mí en lo personal, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de mostrar mi trabajo en el festival desde cortometraje. Ahora es un honor, pues, mostrar esto de largometraje. Es un festival que, como dices bien, es muy nutrido en su contenido, pero sobre todo que es le trae un contenido que raras veces se exhibe en México, ¿no? Es decir, el cine de horror, pero además de todo el mundo. Usualmente lo que recibimos mucho es el cine norteamericano comercial de terror, cuando el género fantástico es abierto en mil cosas. Entonces Macabro realmente hace una gran labor al traer películas de todo el mundo del género fantástico, y también cabe recalcar de rescatar muchas películas, ¿no? Ahora van a traer esa película de René Cardona de Batgirl también, que se va a estar mostrando en Cineteca Nacional, que es una cosa maravillosa del cine serie mexicano, que vale muchísimo la pena y que están rescatadas, porque además es una película que están restaurando tal cual para esta proyección. Sí, pues sí. Fíjate que además, qué bien dices, porque además se utilizan nombres de íconos del cine de horror o de terror, como le llaman también algunas otras personas. Y entonces estos íconos, la verdad es de que nos permite también ver distintas expresiones de horror de distintas partes del mundo y también de nuestro país, Carlos. Exactamente. Sí, lo que es maravilloso es de que al final también el festival, pues es en todos los lugares del mundo, de distintas épocas. Padrísimo, porque permite justamente ver estas retrospectivas, permite descubrir a nuevos directores, pero también revalorar el trabajo de películas que tal vez en su época pasaron desapercibidas, ¿no? También, otra cosa, Carlos, ¿dónde serán las sedes? Yo ya me convenciste, ya sé, yo te estoy escuchando ahorita, y entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo puedo ver a partir de hoy, de este sábado? Pues mira, van a la sede principal es en Cineteca Nacional. Por allá también van a ver en el Laboratorio Alameda, que creo que está por el Chopo. Vamos a tener proyecciones también. Como dicen, en el Getty Institute, que nos está apoyando también con los espacios, en Casa del Cine también. Incluso cabe recalcar que vienen dos invitados muy importantes, que es Stuart Gordon, que es director de cine que tomó mucho de la obra de Lovecraft, que viene como invitado especial para estos 15 años, y viene uno de los directores argentinos que inició con la ola de cine independiente a presentar una gran película que se llama Plaga Zombie. Entonces todo esto va ocurriendo en Cineteca Nacional, en el Chopo, en lo que es las instalaciones del Getty Institute, y en el Laboratorio de Alameda. Entonces, para que lo chequen, toda la información está disponible en el sitio de Macabro, que es www.macabro.mx, o lo pueden buscar en Google como Festival Macabro, y también estará rondando la información con en Cineteca Nacional y en las sedes. Oye, y además, Carlos, es muy accesible, ¿no? Para todo público, en términos de vaya, los boletos y eso, pues es muy accesible. Totalmente. O sea, si llevan, creo que edición de estudiante en Cineteca Nacional, creo que el boleto andará por ahí de los 40 pesos, una cosa por el estilo. Habrá más funciones al aire libre, que es la entrada libre. La verdad, hay un súper taller que se va a estar dando de guión de cine de horror, que es llevado por el mismo guionista de la película Reanimator, que es una oportunidad, yo creo que única. Yo ya me fui a apuntar, porque definitivamente esa clase me siento no tanto. Entonces, la verdad, es muy abierto al público, dando en cuenta también las sedes y todo esto, que la proyección vale muchísimo la pena, y que además son películas que no es fácil que vean después. Entonces vale la pena darse un clavado a los días que dura el festival y que estén ahí atendiendo todas las funciones. Pues Carlos Meléndez, muchísimas gracias, amigo. Así que, pues, nada más invitarlos el jueves 25 a las 9 de la noche. Va a estar nuestra película Histeria como parte del Festival Macabro en Cineteca Nacional. Si nos pueden acompañar, estaría increíble estar con nosotros el elenco. Por ahí estaré yo presentando la película junto con el productor. Y pues, los esperamos jueves 25 de agosto.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirel Flores. Ya saben, la guía más guapa de Ruta 136. Y Alfonso Delta. Bueno, chicos, como en un principio se los comentó Delta, el día de hoy traemos playa. Ya saben que nos encantan las playas y pues para pasar este puente de septiembre nos vamos a ir a la Riviera Nayarit. En específico, les contaremos un poco de nuestro tour que tendremos para ese fin de semana y que, bueno, va a ser para Sayulita y Punta Mita y sus Islas Marietas que están tan de moda. Ok, chicos, ¿cuánto tiempo nos hacemos y cómo llegar a este paradisíaco destino? Nos Sayulita. Vamos a ir... Podemos agarrar hacia Toluca, pasar por Michoacán, Morelia, Guadalajara, hasta llegar a un entronque, donde es la división de que quieres visitar, sí, Nayarit. Sí, llegan ya al final, en la parte norte de Nayarit, justamente está el entronque, donde no hay pierde. Derecha, Tepic, justamente está la señalética hacia Tepic. Y a la izquierda es, bueno, ahora sí que va, ¿cómo se podría decir? Que va toda la parte como costeando, toda la costera. Donde están, pues, diferentes playas. Nosotros en específico llegamos hasta Sayulita, pero antes de esta, pues, está San Blas, que, bueno, ya saben por ahí la canción de Maná del Muelle de San Blas. Entonces pueden pasar, ahora sí que donde ustedes se queden, pues, está perfecto. Para llegar al final de su viaje a la cereza del pastel, que son las Islas Marietas. Entonces pueden visitar San Blas, el Rincón de Guayabitos, San Pancho. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho San Pancho. De hecho, de Sayulita a San Pancho es muy poco tiempo, son como 15 minutos. Entonces, igual se pueden quedar en cualquiera de los dos, pero bueno, nosotros nos vamos a Sayulita y ya si se quieren en la tardecita se pueden ir a recorrer San Pancho o lo que gusten, ¿sale? De recorrido son entre 10 y 12 horas, dependiendo ahora sí que cómo manejen, con mucha precaución, pero ese es el tiempo estimado que nos lleva llegar a estas playas. Sí, ojo, sí, en cuanto a esto que comenta Delta, si van, digamos, en cochecito con amigos y tienen pensado llegar en vivo de domingo para lunes, como normalmente lo hacemos nosotros para irse al trabajito, sí tengan en cuenta de que, bueno, como él dice, de 10 a 12 horas, pero aún así cruzan, por ejemplo, Guadalajara, cruzan ciudades como Morelia, Guadalajara, pico, de hora pico, dependiendo de la hora en que regresen, que a lo mejor se puede extender más su trayecto. Entonces tomen sus precauciones con sus horarios, de preferencia salgan temprano de Riviera Nayarit para que no lleguen tan de mañana y bueno, la faltota en el trabajo. Ok, chicos, ¿dónde dormir? Aquí en lo que es Sayulita vamos a encontrar distintos hoteles de varios precios. Hay desde muy habitaciones económicas, básicas, con su cama, aire acondicionado, unas con ventilador, como su baño, su regadera, agua caliente, y otras hoteles ya de renombre, de prestigio. Se usa más las cabañas, ¿no? Es lo que más hemos visto. Acá nosotros lo que les vamos a recomendar es una de dos, o acampan, hay una zona muy bonita, muy buena para acampar, y ahí mismo también hay cabañas, que igual cuentan con su baño, su regadera. Agua caliente. Agua caliente. Porque luego muchas veces cuando es playa, los lugares no cuentan con agua caliente, siempre es como el agüita fría. Sí. Y hay a quienes no nos pase el agua fría, ¿verdad? Entonces, este lugar, que ahorita les va a comentar un poquito más a detalle Delta, sí cuenta con agua caliente. Ok, chicos, se llama El Camarón. Este lugar nosotros lo recomendamos mucho por la calidez de la gente de ahí, de los que prestan el servicio, así como sus instalaciones. Está a pie de playa, esta zona de camping. cuenta con sus servicios y las cabañas de igual forma están a pie de playa. Lo peculiar que tiene este lugar es de que todos los sábados. Pongan atención porque esto es qué vamos a hacer de fiesta si andamos con ganas de fiestear. De fiestear. Bueno, sí, entonces pongan atención porque esto, si vas a Sayulita y no vas a este lugar a ponerte una buena con infinidad de extranjeros y etc, no fuiste a Sayulita. Los sábados es la conviada. Aquí en el camarón, los viernes. Es la conviada. Aquí en el camarón se reúne prácticamente todo el pueblo. Todos los locales cierran para reunirse en la noche en este lugar. Sayulita realmente son más extranjeros que mexicanos. Podría decirse que es un pedacito del mundo en un solo lugar. De hecho, los dueños de los establecimientos, los dueños de los locales, todos son extranjeros que llegaron de vacaciones ahí y ya no salieron. Sí, pues que está prácticamente muy bonito. Ya no salieron. Sí, se podría decir que es un pueblo así como hippie chic, es como la palabra, una onda llena de surf. Sí, pues sí, más que nada es como que ahorita les vamos a comentar más de qué podemos hacer, pero sí, es como lo básico, el surf, y pues de esto se trata el pueblo. Es como les decía, el camarón está súper recomendado. De ahí en fuera hay varias zonas para acampar. Podemos ahí mismo recorrer a la playa de los muertos, que se le da el nombre porque hay un panteón ahí exactamente, a pie de playa también. Es una playa con aguas muy tranquilas, profundas, de aguas profundas. Pero está súper bonito, la verdad no te creas que es así un panteón tipo macabro, así algo así, no, o sea, es un panteón muy bonito, arreglado, lo cuidan y está a pie de playa, por eso se le da el nombre a la playa de los muertos. Deben de existir muchas historias por ahí, yo creo, o apariciones, que sí me quedé con la curiosidad de preguntar, pero este 15 de septiembre nos vamos a dar el grito por la ribera de Nayarit. Y ya les traeremos los fantasmas de la playa de los muertos. Pues bueno, nada más nos faltó comentar, en la cumbiada del camarón, si es que no se llegaran a quedar ahí, andan por otros lados, por lo regular, ya empieza noche, ahora sí que la fiesta casi a medianoche está iniciando. Ya saben, empieza con música mexicana. Es que sí, se dice cumbiada, pero sí hay cumbia, hay de todo, pero ya llega un punto en que ya entrada la madrugada, pues ya es música electrónica, ya todos enfiestados, en la playa, en el bar, porque de hecho está el bar El Camarón ahí junto. Entonces, pues bueno, es como una buena opción para pasar de su noche de viernes a sábado. Y pues bueno, ¿qué comer? Como en toda playa, ya saben que nosotros recomendamos siempre los mariscos, ¿sale? Como les decíamos que Sayulita es un pueblo meramente de extranjeros, la verdad es que, sí, ahí no les vamos a mentir, en muchos lugares la comida es cara, es muy cara. O sea, sí recomendamos que coman como a pie de playa, si no hay ningún problema, está rico, pero bueno, ya saben, los platos a la carta, 150 pesitos, y eso es como lo económico. Y bueno, de ahí en fuera ya hay restaurantes que realmente así, la verdad es que en esa parte sí se exceden un poquito, los restaurantes son caros, la comida es cara y pues bueno, pero bueno, nada que una latita de atún no solucione, no es cierto. Es un destino caro, pero nosotros les traemos muy buenas recomendaciones y tips para que no nada caro. Sí, hay un lugar que también lo tienen que visitar de comida y ese sí es el, no el más económico que encontramos porque sí hay más económicos, pero está súper, súper barato y muy muy rico. Se llama el Chili Willy. Antes, bueno, muchos lo conocen, estaba al pie de río, pero ahorita ya se cambiaron. Y para que no batallen en buscarlo, bueno, o si quieren, lleguen y pregunten, ¿dónde? En el centro, en el mero centro de Sayulita, ¿dónde está el Chili Willy? Todo mundo va a saber dónde está y les va a indicar. De hecho, es sobre la calle principal, al fondo, casi afueras del, no tan afuera del pueblo, pero sí no está en el mero, mero centro. Está de la plaza principal como a, ¿cuánto delta? Cuatro calles. Como a cuatro calles. Como a 4 horas, ya me morí de hambre. Sí, como a 4 calles. Bueno, lo rico de este lugar, y por lo que siempre que vamos no podemos dejar de comer eso, preparan tacos de camarón, que dices, bueno, eso que tiene de genial, ¿no? Pero no sé. Miren, es como un tacote con lechuga. Oh. Un tacote. Sí, un tacote. Sí, tus camaronzotes pueden ser empanizados, pero ahí lo rico es la salsa, que es salsa de mango con chile habanero. Y pues bueno, está, como les decíamos, es un plato muy económico porque son dos tacotes de camarón empanizado y así, dependiendo del que ustedes quieran, con su arrocito blanco por 50 pesitos. Ah, y al lado está la tienda para aquello del refresquito, la cervecita. Van a decir que soy una borracha por siempre nombrar las cervezas y la chela y todo eso, pero no soy una es que no toma. No soy una alcohólica empedernida, en serio que no, pero yo sé que ustedes sí, entonces por eso es que damos la recomendación de esto de la chela. Sí, al ladito del chiliguli está las cervecitas, entonces sí, no hay, las personas que atienden el chiliguli son muy buena onda, no hay ningún problema de que vayan por su caguamón y se lo metan, ahora sí que lo accedan a, es un localito muy sencillo, pero realmente vale la pena conocerlo. Entonces recuerden, anoten chiliguli y prueben su salsa de mango con chile habanero. De ahí afuera, pues hay varios locales, varios puestos, de comida típica, camarones, mariscos, como lo tradicional que encuentras en todos lados, que son enchiladas, chilaquiles y cosas por el estilo. ¿Qué hacer aquí en este destino, chicos? Bueno, tenemos que es una playa de surf. Aquí sí, dan clases, puedes olas. Contratar tus clases, me parece que te las dan como en 200 pesos. Ahí también, como les decía, hay de todo, hay de 200 hasta los 400 pesos la hora. Tienen que pero buscar, vale la pena. Chicos, o sea, realmente no se vayan con lo primero que ven, siempre hay una opción más barata. Y segura, más que nada seguridad en todas sus salidas. Pueden hacer una cabalgata en la playa con su pareja, con sus amigos. También hay renta de kayaks, un paseo en kayak por la costa. Otra cosa que les vamos a recomendar así bastante. ¿Qué hacer en ese lugar de salud? Allí hay un lugar antes de llegar precisamente a lo que es Ayulita. En la selva. Que se llama Rancho Mi Chaparrita. Aquí lo que vamos a hacer son tirolesas. Sí, es canopy. Es canopy. Como así, como agringada la onda. Pero sí, así en resumen, son tirolesas. Son 13 líneas. Son 13 líneas. La más alta... 200 metros de altura. Son como... Ajá, son 200 metros. Sí, como 200 metros de altura. Ahí son 13 líneas. Hay desde las más rápidas... Más lentas, unas donde puedes las brincar. Las más altas, ajá. Te puedes deslizar de cabeza, en unas no, es por velocidad y altura. La más alta alcanzas a ver arriba de la selva donde te suben, se nota la playa al fondo, para que se den una idea de lo bonito que es. Es muy seguro, chicos, llevan toda la protección necesaria, todo el equipo es Los guías recomendado, los días son certificados, así como el lugar. No lo olviden, Rancho Mi Chaparrita, chicos. Sí, los famosos andan por allá en tierras en Riviera Nayarit, porque de hecho es muy, muy conocido Rancho Mi Chaparrita. Bueno, que ustedes no lo hagan, no les pasa nada. De hecho, nos ha tocado ir hasta con cielos nublados, un poco de lluvias. Y muchas veces probablemente nos pueda dar miedo esto de, bueno, ok, voy a estar colgado, suspendido a... 200 metros de altura en un cable de acero, tal vez me caiga un rayo. No les cae un rayo. En algún momento si hay tormenta eléctrica, obviamente no los dejan ingresar, pero con digamos que con una lluviecita ligera no hay ningún problema. Entonces, pues sí, es muy como les habíamos dicho, muy seguro. Y pues no dejen de visitarlo, este puente nosotros andaremos por allá, ya les traeremos como que el recuento de los hechos, a ver qué tal nos va, ¿sale, chicos? Pues bueno, nosotros andaremos por ahí el puente de septiembre, no dejen de escucharnos y, como recuerdan, les traemos nuestro concurso para un pase doble a la playa Villarrica, Veracruz, justamente para este puente de septiembre. También. ¿Sale? Y ya saben, la temática es muy sencilla, pueblos mágicos. Y bueno, ahorita como recapitulando nuestra pregunta del fin de semana pasada, recuerden, son 5 preguntas. Quien tenga las 5 preguntas correctas en la última cápsula y sea el primer mensaje, se gana este pase doble, ¿sale? Nuestra pregunta de la cápsula pasada fue... ¿Cuántos pueblos mágicos hay en México?

Él, por cierto, permítame comentarle, licenciado, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando en el diseño en administración de negocios en Latinoamérica. Principalmente asesora empresas en el sector de manufactura, comercio, servicios profesionales. Actualmente es director de marketing de Intelisys Software, empresa de Grupo Carso. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo, por su auditorio. Buenas tardes. Pues el motivo de la llamada es precisamente para que nos platique acerca de esta empresa que cuenta con más de 25 años de experiencia en personalizar soluciones basadas en tecnologías de la información. Hombre, pues muchas gracias por el espacio. Mira, la verdad es que cuando hablamos de nuestra empresa, la verdad la referimos como un caso de éxito de nuestro sector, un sector de tecnologías de información que por lo general compite con empresas extranjeras, y la realidad es que nosotros hoy en día formamos parte o tenemos el privilegio de ser la empresa mexicana con mayor número de instalaciones en México y en Latinoamérica. Nosotros somos una empresa que se dedica a desarrollar sistemas de información empresarial. Es un sistema de información empresarial, es un sistema que conecta todas las áreas de negocio a través de flujos de trabajo que incluyen o abarcan o embeben o políticas y reglas de negocio para automatizar los flujos de compra, de distribución, de manufactura, de cobranza, y todo esto hasta el registro contable de una manera automática. En nuestros primeros prácticamente 30 años, la realidad es que la empresa se ha concentrado en desarrollar soluciones para 9 sectores económicos de nuestro país, en donde nuestro consejo directivo desde hace algunos años decidimos tratar de generar una diferencia en la manera en cómo nuestros empresarios atienden y compiten en esos sectores económicos. Y la realidad es que hemos logrado, déjame llamarlo, niveles de crecimiento entre nuestros clientes de forma importante. Por citar algunos, tenemos un incremento muy interesante en las empresas que utilizan sistemas de información empresarial de nuestra empresa, que les permiten crear o desarrollar innovaciones administrativas de cara a mejorar sus niveles de servicio. Tenemos un rango que hemos venido observando en nuestros clientes que logran incrementar, por ejemplo, sus niveles de eficiencia entre un 26% y un 32%, lo cual obviamente tiene un beneficio, déjenme llamarlo, que se ve reflejado en la rentabilidad de cada proceso de negocio o bien de sus unidades de negocio. Por citar un ejemplo, la verdad es que nosotros hace poco más de 10 años hemos venido construyendo una relación muy estrecha con cada uno de nuestros clientes, logrando y asegurando que cada uno de ellos vayan creciendo, déjenme llamarlo, de manera consistente, utilizando software que está perfectamente localizado para operar en nuestro país, cumpliendo con la normativa contable, fiscal, que exigen nuestras autoridades, y obviamente asegurando que cada cliente tenga la posibilidad de tener los niveles de servicio que hoy en día todos los mexicanos y bueno, en general en la región de Latinoamérica estamos pidiendo de las diferentes empresas que nos otorgan algún servicio, ya sea por alguna empresa que nos venda algo, por algún negocio distinto, como puede ser el de servicios de educación, de salud o incluso nuestro propio gobierno. A eso nos dedicamos. Licenciado, ¿cómo es que aseguran la calidad de los servicios, la consistencia del trabajo que llevan a cabo? Nosotros hemos invertido en los últimos prácticamente 15 años, yo diría prácticamente 15 años, iniciamos con la aventura de crear una universidad, que le llamamos Universidad Tech Intelligence, que nos permite poder capacitar y certificar a los consultores que forman parte de nuestro equipo de trabajo, que son los consultores y asesores que todos los días están de cara con nuestros clientes, asegurando que la dinámica de asesoría en cada una de las áreas de negocio que evidentemente forman parte del proyecto de implementar un software administrativo tengan y cumplan con la calidad. Además de mencionar que nosotros como empresa mexicana somos una de las primeras empresas certificadas en certificaciones internacionales como ISO 9000 en su momento, ahora en procesos de certificación internacional de CMMI nivel 3 y apuntalando a nivel 5, y eso nos ha permitido realmente transformar nuestra cultura organizacional de cara a nuestro cliente, donde nuestro cliente está en el centro de todas las decisiones que tomamos. La realidad es que yo marcar una gran diferencia entre nuestra empresa y posiblemente el mercado, yo diría que es el nivel de servicio que hoy en día le ofrecemos a nuestros clientes. Licenciado Roberto Tatemura, si usted gustaría, por favor, recalcar cómo ayudan los sistemas de planificación de recursos empresariales junto con sus aplicaciones a las empresas. Encantado la vida. Una manera de poder tomar ejemplos de cómo se pueden apoyar las empresas a través de un sistema de formación empresarial es simplemente lograr conectar todas las áreas de negocio a través de flujos de trabajo que les permiten incrementar su nivel o su agilidad para la toma de decisiones. Déjame citar algunos ejemplos. Sí. La mayor parte de las empresas que hoy en día tenemos hoy pueden tomar decisiones. A lo mejor un proceso de toma de decisiones les tomaba en algunos casos días, en otros casos horas. Hoy podemos decidir que una toma de decisiones a través de los cuadros de mando que tenemos, a través de sistemas que están especializados por cada uno de los sectores a los que vamos, permiten a los directores, a los gerentes, a los dueños, a los accionistas, al consejo, poder tomar una decisión a través de cuadros de mando que están perfectamente perfilados en las métricas o los indicadores de desempeño de sus organizaciones. Es por citar un ejemplo, es decir, la información está disponible 24 horas por 7, bajo formatos que son totalmente amigables, en donde claramente se pueden comparar datos entre un periodo y otro, donde la información es oportuna, evidentemente es comparable, es consistente. Y entonces lo que hace un sistema es precisamente eso, lograr estructurar la información que se tiene, que se genera todos los días de una forma lógica, con estructura inteligente, que naturalmente se va acomodando y ese acumulado de información, ese acumulado de datos, evidentemente se van comparando contra indicadores que la misma empresa define y contra eso, evidentemente, todo el proceso de toma de decisiones se facilita. Ese es un ejemplo, me gustaría citar otro, y es algo que hemos vivido, que lo vivimos todos los días. La mayor parte de nuestros clientes incrementan de manera importante sus niveles de productividad en las áreas operativas, hablamos entre un 26 y 32%, de pasar de estar arrastrando información entre una hoja de Excel o sistemas que son totalmente aislados a tener un registro único que va viajando entre una área y otra. Naturalmente se va autorizando un proceso de venta, un proceso de compra, un proceso de generar una orden de producción para una empresa de manufactura, lo que sea que se esté haciendo. Y esta conectividad que hay entre todos los usuarios habla de poder compartir información que es esencial para la empresa, para tomar decisiones y para poder dar un mejor servicio a sus clientes. Pues ahí tenemos algunos de los tantos beneficios que existen para las empresas. ¿Por qué deben de utilizar este tipo de planificación de recursos empresariales, ERP, mejor conocidos como ERP? Y bueno, pues licenciado Roberto Tatemura, director de marketing de Intelisys, no sé si usted quiere agregar algo y además proporcionarnos la manera de estar en contacto con ustedes, sus redes sociales. Bueno, en principio, nuevamente, Rubén, les agradezco de verdad el tiempo. A sus órdenes. A su equipo, a su auditorio. Podemos estar en contacto a través del teléfono 5081-1212 o bien en mi correo electrónico es rtatemura@intelisys.com. Y naturalmente recordarle al auditorio, a tu auditorio, que estamos viviendo una transformación digital donde cada vez el papel que juegan las empresas, cada vez los colaboradores de nuestras empresas requieren acceso a información que sea naturalmente estructurada de una forma que les permita hacer mejor su trabajo. Yo dejaré ahí mi comentario y de verdad nuevamente muchas gracias por la llamada y por el espacio. Al contrario, licenciado Roberto Tatemura, gracias por tomarnos la llamada, por su tiempo y seguimos a sus órdenes. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues ahí tiene usted una empresa de éxito extraordinaria que es precisamente Intelisys y con quien hemos platicado es con el director de marketing de esta empresa, Roberto Tatemura. Llegó el momento de una pausa y continuamos con más propuestas aquí en El Punto Crítico este fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

esos pesos, esos pennies, esos dólares van a hacer que nuestra fortuna siempre se esté acrecentando. Por favor, cálmate y permítete aprender algo relacionado con estrategias de dinero. Recuerda que ya te había yo dicho que empieces a leer libros como el de Napoleón Hill, que te enseña precisamente algunas estrategias económicas. Yo por ahí te recomiendo, cada vez que doy un curso de finanzas, de cuestiones de prosperidad, les recomiendo que en esos lingotes de oro que se venden en el centro Padme Cali, también se hagan el hábito de estar poniendo una moneda dorada por lo menos cada tercer día, hasta lograr a partir del tercer mes empezar a colocar una moneda dorada diario. Y ahí obviamente puede ser de 10 pesos, de 20 pesos, de la moneda que haya en tu país, pero que esté en circulación. Utiliza por favor el proceso del mantel para traer el dinero. ¿A qué se refiere con ello? Es un tratado que nosotros le hacemos, es un ritual que de alguna manera nosotros le decimos, que es empezar a hacer un mantelito con símbolos de dólares, con símbolos de euros, si tú quieres hacer, pero que tú veas cuántos en realidad puedes y quieres y deseas empezar a traer. ¿Por qué del mantel? Porque acuérdate que cada vez que comemos o que nos despertamos o que estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo, hay que tener apoyos para poder seguir atrayendo esa economía. Puede que te mandes a hacer a lo mejor o que te lo compres para empezar a mover el ratón de la computadora, como yo ya te había dicho, el del fondo de tu celular o bien de la computadora, pero que estés continuamente teniendo esta sincronía de la economía día con día. Comprar un cuaderno y un libro de los aspectos positivos acerca de tu situación financiera. Si tú ya decides que vas a poner un negocio o bien que vas a emprender otro tipo de situación, es importante que también lo empecemos a plasmar. No se vale que me grabes notita de voz, no se vale que de pronto lo empieces a anotar únicamente en el celular, porque recuerda que lo que tenemos más conectado es el cerebro y de igual manera lo vamos a ver reflejado y plasmado en cada uno de nuestro diario, nuestro grimorio de economía. Presta por favor mucha atención a tu sueño. Aprende las técnicas del sueño para aprender a adquirir y atraer cosas positivas. ¿A qué se refiere con esto? Te quiero recordar que todos los miércoles que son de abundancia conmigo, anotes el decreto y este lo empieces a repetir por lo menos 5 minutos antes de dormirte, de tal manera que ya estés tú muy cansado con el sueño, pero que te dediques esos últimos minutos, segundos, a creer que ese decreto es tuyo. Y pongo constantemente muchos diferentes, porque obviamente en base a ello tú vas a sentir un momento con cuál estás vibrando tú de manera más positiva. Limpia, por favor, tus creencias de dinero limitada. ¿A qué se refiere con esto? Acuérdate que nos han enseñado, desafortunadamente, que si tienes dinero vas a cambiar, que si la gente de mucho dinero es muy prepotente, si de pronto se llega a creer mucho, que cuando se sacaron la lotería ya no fueron felices y se divorció, o bien que si él o ella tiene dinero también te puede llegar a engañar. Por favor, el engaño y también la miseria de espíritu o de alma nada tiene que ver con la cuestión económica. Recordemos que hoy por hoy estamos en esta dimensión en donde este trueque es 100% económico, monetario y de billete, así de sencillo. Y bueno, el siguiente es contar una nueva historia acerca de tu situación financiera deliberadamente. Aquí te quiero decir que si tú me cuentas una historia financiera bastante positiva en mi Twitter, @PadmeCastellanosinlaS, te puedes ganar o una consulta conmigo completamente gratis, o bien te voy a regalar también un lingote de oro. Pero sí quiero que me la cuentes, ¿cómo ha sido este proceso y en dónde tú sientes que te sigues atorando, por supuesto? Aprende, por favor, a contar en positivo siempre, cualquier día. Recuerden por ahí que yo siempre les digo que hay que aprender con tres cosas siempre bien importante: bendecir el día, agradecer. Yo siempre me despierto agradeciendo sobre todo al universo, a Dios, al arquitecto, como tú le quieras llamar, al uno, bendiciendo sobre todo lo que está a mi alrededor y por supuesto empezar con una sonrisa. No importa que sepamos que en ese momento no lo es. La sonrisa vas a ver cómo hace que cambie tu perspectiva y todo ante el mundo. Permite que los recursos previstos de dinero inesperado lleguen a tu vida. De pronto, si lo estamos nosotros creyendo, vas a ver cómo te puedes encontrar incluso economía cuando vas caminando. A lo mejor ahora sí ya te empiezas a sacar estos premios mayores de la lotería, del melate, incluso de una rifa. Quítate por favor esas creencias que de pronto me dicen, ¿sabes qué, Padme? Es que por más que yo de pronto juego la lotería, no me gano ni siquiera, bueno, esa vela que tú ahí tienes enfrente. No, el día es hoy y a lo mejor hoy te ganas por completo la consulta conmigo. Haz en detallado tu proceso de dinero. ¿A qué me refiero con ello? ¿Cómo son tus ingresos y cómo son tus egresos? Permítete recibir la ayuda de otras personas cuantas veces sea necesario. Practica, por favor, el juego de la realidad virtual cuando tienes 30 segundos y visualiza tu economía. Repetir afirmaciones y sentir desde tu interior puedes ejercitarla, lo que acabamos de decir, antes de dormir y hasta que te duerma. Concéntrate, por favor, en este proyecto nuevo que quieres iniciar. Vístete, siempre se los digo. Hay que traer algo amarillo los miércoles que está dedicado a Mercurio y que por consiguiente nos va a hacer que estemos más alineados, por favor, ante el universo. Aunque bueno, por cierto que ya a partir de la siguiente semana ya entra Mercurio retrógrado, así es que más vale que lo empieces a hacer desde ahorita. Te puedes colocar, a lo mejor como yo, una pulsera, a lo mejor te puedes colocar los aretes, a lo mejor te colocas una diadema. Si eres hombre, a lo mejor decides un listón y hasta se vale que lo traigas en tu tobillo amarrado. Nadie se va a dar cuenta, la ropa interior, pero que sí te empieces a anclar a este tipo de situaciones. Haz por favor post-it, carteles, que tú empieces a anotar todo lo que tú quieres también como necesidades primordiales de ti. ¿Qué quieres? A lo mejor hacer un cambio de imagen, a lo mejor comprar nuevo guardarropa, a lo mejor incluso decides comprarte un maquillaje, un reloj si eres hombre, un auto, pero que eso sean tus prioridades y no importa que mucha gente te diga que es ser vanidoso andar bien o que desees ser vanidoso porque quieres desear tener un coche. Quítate esas limitaciones y simple y sencillamente empieza a notarlas porque tú te los crees en el aquí y ahora. Graba, por favor, música para tus metas financieras y empieza a colocar, por favor, esos decretos que sí te atraen para que tú los empieces a escuchar cada vez que tú necesitas sentirlo. Lee infinidad de decretos sobre crecimiento espiritual. Siempre lleva tu libreta de registros y haz en ese registro más de 5 planas al día. Recuerda lo que yo te decía en el programa anterior, que sí, tú me puedes decir, Padme, le dedico 15 días o 30 minutos a los decretos. Sí, mi cielo hermoso, yo estoy consciente de ello, pero te recuerdo que el día tiene 24 horas y que en esas 24 horas tienes 23 horas recordando que no tienes economía. Así de sencillo. Entonces, vamos a ponerle intención cada vez que tengamos, incluso viendo una película, leyendo el libro, pero anclándonos a esta situación económica que tú hoy por hoy requieres. Ámate a ti mismo cuando y donde quieras. Recordemos que un principio fundamental es de que si no nos amamos, ¿cómo queremos que a través de ello empecemos a traer situaciones de amor, de cariño y por supuesto de economía? Escucha la voz de tu corazón, consigue una lectura para activar el poder de tu mente. Duerme menos, piensa y actúa más. Y aquí no me refiero a que si estás acostumbrado o acostumbrada a dormir 6-8 horas, tú me digas, Padme, ¿y entonces qué? ¿Tengo que dormir 4 o 5 horas? No, aquí a lo que nos referimos es que no te me pierdas en estar pensando, ¿y si hago esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y si hago el otro? No, vamos a actuar, vamos a hacerlo. Sobre todo día con día siempre les explico cómo está aspectada la luna y te digo, el día es hoy, porque ¿qué crees? Mañana los astros habrán cambiado, así de sencillo. Y bueno, te quiero decir que actúa y compórtate, por favor, como si ya fueses rico millonario. Quiero que evites, por favor, de tu vocabulario, si yo tuviera esta economía, si yo tuviera aquello. ¿Cuántas veces me han escrito en el Face y me dicen, Padme, si yo tuviera dinero, te podría ayudar con ello, con los juguetes, te podría apoyar para los niños de la calle? Y en realidad, cuando hago la convocatoria, que únicamente necesitamos manos para ir a apoyar a ellos, no les estamos pidiendo economía. Las limitantes tú te las estás poniendo, porque si en realidad quieres, hasta con tu voluntad y ayuda, está el poder ayudar. Así es que bueno, los limitantes, por favor, ya déjalas a un lado. Prográmate, aquí te voy a dejar un ejercicio, antes de irme, muy interesante, que quiero que, así como hicimos en el programa anterior, y si no lo encuentras, pues bueno, métete al punto crítico en el link que te dejamos siempre, por favor, y ahí vas a ver mis spots anteriores y vas a ver cómo te puse a hacer el ejercicio del billete de $100 o bien de $1,000 o como sea dentro de tu denominación de tu país. Aquí hoy por hoy te quiero anclar a una moneda, para nosotros dorada, es de $10. Para ti pueden ser a lo mejor los penny, los quarter, una moneda europea, pero lo que tú quieras, hoy por hoy te voy a anclar. La vamos a magnetizar. ¿Y qué cosa es lo que necesitamos? Vamos a necesitar de esta esencia del dinero y también vamos a necesitar un poco de agua bendita. Vas a tomar, por favor, tu moneda de $10 y la vas a empapar por completo. Aquí no se puede hacer tanto porque obviamente, pues bueno, ahorita estamos en radio y no quiero que Eduardo nos vaya a decir que vamos a incendiar, pero ya después le vamos a pedir permiso. La vas a empapar por completo y una vez que ya está empapada, le vas a pedir que esta moneda que tiene se multiplique en menos de 3 días y que su peso y su valor se va a dar 70 veces 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa moneda que tú tienes, la vas a colocar. Recuerda que la cocina, no importa en dónde esté, yo no te estoy hablando de Feng Shui, te estoy hablando de una armonía de vivir, siempre nos va a representar matrimonio, economía y finanzas, así de sencillo la cocina. Entonces, toma la moneda, colócala en la parte lo más alto que tengas y al tercer día no la vas a invertir, la vas a traer siempre contigo. Hombres en la bolsa derecha de su pantalón, mujeres de preferencia en su monedero o en su cartera. Y esto lo que vamos a hacer es que es un imán. Cada vez que tú sientas que la economía no llega a tu vida, la vas a tomar, le vas a volver a poner otra vez esencia del dinero, la vas a colocar hasta arriba y por supuesto que ahí vas a ver cómo el flujo energético otra vez empieza a traer muchísima economía. Bueno, sígueme en todas las redes sociales. Tenemos espacio afortunadamente hasta octubre. Sin embargo, si me dices que me hablas del punto crítico, con gusto te voy a hacer un espacio. Llámame por favor al 6579-4624 para que conozcas cómo mejorar siempre tu destino, tu fortuna, tu amor. ¿Y qué creen? Que nos vamos al momento dulce de la radio. No sin antes los quiero invitar a todos. Hoy en la noche yo voy a estar ahí acompañando al poeta. Así es que bueno, vamos juntos, apoyémoslo. Vamos a tomarnos la selfie, vamos a leer esos poemas tan agradables que siempre nos deja en estos momentos. Nos llena de amor, nos llena de dulzura, nos hace que nos volvamos a reenamorar. Y bueno, ahí yo los espero en la noche. Por supuesto que nos vamos con mi querido poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. Poesía con Miguel Ángel López Ibernal. El poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. A veces me pregunto qué hiciste con mis cosas, aquellas que partieran en dos tu corazón. ¿Qué fue de las espinas que guardaban las rosas por ti, por mí robadas con tanta devoción? A veces me pregunto qué fue de la promesa que un domingo me hicieras con singular pasión. ¿Qué fue de tus anhelos? ¿Qué fue de tu tristeza? ¿Qué fue de nuestras ansias? ¿Qué fue de mi ilusión? La vida cuando quiere se vuelve caprichosa, te aleja sin deberme ninguna concesión. Luego regresa, cobra, se complace, me goza y me quedo pensando si fuiste una ilusión. El porqué de tu ausencia a nadie le interesa. Yo te sigo esperando, esperando,